Somos Radio, tu voz en el barrio. Dolores, no llores, dale, dolores. vivo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, gente. Muy bien. ¿Qué tal? Acá estamos con nuestro operador Matías, con Seba, arrancando nuestro tercer programa de Todo Pasa Radio, acá por Mos Radio, desde Escalada para el Mundo. Como siempre decimos, ya saben que pueden escucharnos a través de la aplicación directamente desde el celular. Se baja la aplicación de Mos Radio y la escuchan por ahí, o pueden escucharla a través de la página mosradio.com. Bueno, hoy es martes en realidad, pero bueno, saben que nos encontramos siempre acá los lunes de 14 a 16 horas por esta emisora. Estamos siempre compartiendo un poco de música, noticias, información y bueno, pasar un rato juntos. Esta vez estamos hoy martes porque bueno, ayer en la zona hubo un corte de luz importante, así que todo Remedio de Escalada estuvo sin luz y bueno, pasamos el programa para hoy. Para hoy, así que, ¿vos todo bien, Seba? Todo bien. Acá, esperando. Ayer, tú como dijiste, tuvimos un problemita de luz con unos arreglos, así que nada, pedimos disculpas a la gente de Varela que estaba queriendo escuchar, teníamos una nota con los chicos Las Caras. Sí. Y bueno, por asunto de trabajo, ¿no? Y que todos sabemos, vida cotidiana que tenemos todos, los chicos hoy no se van a poder estar. Sí, sí. Así que nada, bien acá para dar la autoridad de todo lo que es el Rock Under. Error argentino. Y bueno, ponerle un poco de buena onda a la tarde acá con así Coco. Así es. Seguramente. Claro, estarás trabajando, estás estudiando, estás en tu casa. Bueno, nada, te invitamos a compartir estas dos horas con nosotros para pasar un rato. Te recordamos las líneas de comunicación con nosotros. Ahora te vamos a contar un poco de todo lo que tenemos hoy. Pero bueno, contamos, Seba, cómo se pueden comunicar con el programa. Mensajito de WhatsApp. Podés mandar un mensaje de WhatsApp, saludo, pedir. ¿Tenés alguna banda que querés recomendar, querés hablar o simplemente mandar saludos, saludarnos? Es el 11-57-42-76-78. Repito, 11-57-42-76-78. O al teléfono fijo si querés salir y hablar unos minutitos y quizás, no sé, mandar saludos, tenés una banda, tirar una fecha, lo que vos quieras. Mandás y si querés salir al aire, te sacamos al aire. No hay drama. Al 3974-7601, teléfono fijo, 3974-7601. Si no, la página de Facebook, entras, como decía Coco, sí. Todo Pasa, y para escucharnos, mosradio.com. Entras y igual en la paginita está linkeado el link, que ya lo hemos puesto ahí. Sí, sí. Ahí para que nos escuchen todo. La página de Facebook, Todo Pasa Radio. Ahí, igual ahí también en el muro de Todo Pasa Radio van a tener, tienen ahí agendados, hay anotados lo que es el WhatsApp y las líneas que recién les estuvimos diciendo. Ahí va. Invitamos a todas las bandas, Coco, que hay algo que quería decirlo yo. Sí. Porque veo que por ahí muchos me comentan a mí, por ahí me tiran. Nada, entren a Todo Pasa, pongan me gusta y si quieren linkear su video, su página, pónganla ahí. Entonces nosotros entramos después y tiramos la fecha que ustedes quieran. Sí, sí. Exacto. Saludamos a Mati, que nos salude Mati, el operador, un grosso que tenemos acá. Bien, sí, también las bandas pueden enviar sus fechas y bueno, las vamos a estar difundiendo, como al siempre dijimos. Claro, la idea es pasar información, agenda semanal, la agenda de lo que se viene el finde. Así que si tenés tu banda, vas a tocar o querés pasar la info de la banda de algún amigo, enviarnos la info, ya sea al mail, que es, ¿cómo era el mail? todopasaradio@hotmail.com. Ese es el mail, todopasaradio@hotmail.com. Y si no, también por la página de Facebook, que también es Todo Pasa Radio. Fácil, fácil, Todo Pasa Radio. Así que de ahí se pueden comunicar con nosotros y vamos a estar tirando las fechas de fin de semana y bueno, un poco de información. Y bueno, las bandas, subir sus videos, subir su música y pasar. Siempre vamos a estar dándole un espacio y pasando uno o dos temas de bandas. De bandas under y acá, perfecto. En general de zona sur donde estamos nosotros, para difundir un poco lo que hacen. Mandamos saludos a toda la gente de la CES y a Nati, que seguramente nos estarán escuchando. Como siempre están escuchando ahí, a Karina, Marce, a toda la gente de la CES de Lanús. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Bueno, hoy tenemos de todo un poco, tenemos, como dijimos, información. Tenemos hoy un especial también, tenemos la visita de Gustavo Carreras, Tachi, cantante de Etiqueta Rock and Roll, gran banda de acá de Zona Sur, tiene muchos años ya sonando, así que bueno, va a presentar un gran banda de Zona Sur, viene a dar una charla, hablar del próximo material, sí, de la fecha que se viene, una fecha muy importante que tienen en Mendoza, están preparando el viaje, va a hablar de eso a las entradas, cómo sí, podés hacer. Y presentarte y bueno, más nuevo. Presentarte más nuevo, que es lo más importante. Si ven el flyer que te ha tirado ahí en Todo Pasa, un muy buen flyer que Gustavo sí, va a venir a cantar. Todo así buenísimo, no, el flyer que se mandó. Muy bueno. Bueno, vamos a tomar unos mates. Ah, vamos a saludar, sí, yo la quiero saludar para que... Bueno. ¿Cómo se llama? Ah, mi hermana Lisa. Lisa, no sé si... Anda ese micrófono, Mati, ¿no? Eso están desconectados, ¿no? Ah, sí, bueno. Tenemos una compañera acá que siempre nos... Tenemos gente de familia que nos viene a hacer aguante, ¿viste? Siempre, por lo menos escuchar. Sí, sí. Bueno, eso es bueno, siempre sentirte acompañado. Del otro lado y de este lado. En esta oportunidad, bueno, vino mi hermana Lisa a hacernos unos mates y no sé qué compras. ¿Qué compraste? ¿Facturas? No, compré una... masitas tipo pizzas. Mirá. Bueno. Saladita. Bienvenido. Que ya me salga al aire y se gana una saladita. Bueno, ¿y la otra visitante? Y la otra visitante era la señorita acá. El otro día vino Nacho, ahora vino Bachelet. Muy bien. No quiere hablar, pero ahora en un ratito va a hablar. Le gusta mucho Lander, así que es fanático. Bueno. Así que es bueno que le marquemos el camino. Bueno, que no muy se vayan bien para el tontón. Exacto, exacto. Esa es la idea. Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces. Dejen sus mensajes ya para lo que es la gente de etiqueta o para el programa. Vamos a arrancar con un tema. Sabes que hoy, 30 de julio, hace 24 años, 24 años, la Renga tocaba en el Estadio Obras. ¿Sí? Un día como hoy. Y grababa el disco Bailando en una pata. Hace 24 años ya. Así que vamos a recordar un tema de ese disco, que fue uno, creo que fue, dio más o menos inicio a lo que es el crecimiento de la banda, de lo que es La Renga hoy, ¿no? Y tocar en obra es un gran salto. Yo creo que eso los marcó. Sí, más allá venían con Esquivando Charco, todo, que ya eran conocidos en el under, pero bueno, tocar en obra como que le dio un crecimiento muy importante. Llegar a obras con un disco... Y encima, o sea, independiente, claro. Era independiente, no sí, casi independiente. Sí, sí. Y creo que casi ninguna banda lo logró. Así que, bueno, por algo está hoy La Renga donde ¿y está? ¿Dónde está? Así sí, que vamos con El Juicio del Ganso, de La Renga, desde ese disco. Y bueno, seguimos acá en la tarde de Mos Radio. Tanto fiarme de tener a alguien siempre a mano, sin pan y sin torta. peligroso el barco sin timón. Pero quien ponga manos en este juicio nunca sabrá que es satisfecho. El ganso murió. Así pasaba el juicio del ganso de la Renga, entonces grabado en el Estadio Obras hace ya 24 años. 24 años, cómo pasa el tiempo. Muy bien, seguimos acá en la tarde entonces de Mos Radio. Estamos acá tomando algo, tranquilos. Vamos a contar un poco de fútbol. ¿Hablamos de fútbol hoy? No, y teníamos la otra información, ¿no? Sí, vamos con la otra, pará. Mirá qué importante. Las farmacias bonaerenses podrán importar aceite de cannabis para pacientes con epilepsia refractaria. Mira, notición tenemos para toda la gente que más o menos estamos en el tema, o quizás escuchamos o tenemos algún familiar. Sabemos que hay medicamento, ¿no? Pero bueno, lo mejor para mí, a mi parecer, es lo natural, ¿no? Y bueno, el aceite de cannabis se hace a base de una planta medicinal. Y bueno, ahora parece que las entidades farmacéuticas dieron el sí para que puedan vender el producto, ¿no? Importado. Dice que es importado a Estados Unidos, aduana. Claro. Sí, sí, sí. Pero solamente, bueno, para Para epilepsia. Claro, casos de epilepsia. Con receta médica. Pero bueno, es un avance en todo esto, en toda la lucha de la gente. Yo estoy en un grupo también con unos chicos que van todo al Congreso y van a las reuniones y todo. Son cultivadores grandes y nada. Es una lucha que se vive el día a día como para que el cannabis medicinal, que hay gente que tiene... ¿Cómo se llama eso que tiemblan? Parkinson. Sí. Yo tenía un vecino que tenía claro. Parkinson y le dimos de probar un aceite que había hecho un amigo. Y nada, tomó y fue creo que a la hora, estaba tranquilo en el sillón sentado. Sí, sí, sí, sí, hay muchos casos. Lo que pasa es que también hay mucha desinformación en el tema. Entonces, bueno, para a veces siempre decimos que el avance de la tecnología a veces sirve para algo. En este caso... invitamos a la gente a que se interiorice en el tema. En internet tenés un montón de información. Todo. Muchísima, muchísima información. Porque, bueno, a veces uno tergiversa lo que es o cree cosas que capaz que no son en cuanto a este tema, ¿no? Tema sí, tan importante. Así que, igual bueno. Aclaremos que está lo medicinal y está lo otro. Entonces, está la otra marihuana y está la marihuana medicinal, la planta medicinal. Entonces, eso es lo que habilitaron ahora. Eso sería, en algunos claro. casos. En Uruguay, como todos sabemos, la mayoría de la gente sabe que en Uruguay ya cada uno puede tener no sé cuántas plantas, como se están haciendo un tipo de prototipo de una prueba como para ver cómo resulta. Así que, pero como vos decís, como hay falta de información, la gente se piensa que o todos fuman o todos andan re claro, loco. Claro. Y no es así, es medicinal. Claro. O que es droga, quizás directamente. Y no, es una planta que no tiene, tiene 0,5 THC, que es eso lo que pega y es medicinal. Claro. Es informarse, como vos decís, entrar en Google o YouTube y buscar aceite claro. de cannabis medicinal y ahí te salta toda la información. Si no, tendríamos que tener un programa 5 horas para explicar claro. todo lo que es este. La medicinal y la que no es medicinal. Bueno, pero es una buena noticia. Sí, sí, sí, una de las noticias más importantes del día. Está en todos los portales, así que, bueno, pueden buscar y, como dijimos, interiorizarse más en el tema. Así que, bueno, seguimos acá en la tarde de Mos Radio. Agradecemos a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos. Vamos a seguir con un poco más de música. Y bueno, seguimos. Dejen sus mensajes por, ya sea por WhatsApp. Pueden llamar directamente al directo de la radio o dejarnos un mensaje en la página de Facebook, que es Todo Pasa Radio. Dentro de un ratito vamos a transmitir en vivo ya lo que va a ser la nota y acústico que vamos a hacer acá con Tachi de Etiqueta Rock and Roll. Así que vamos a arrancar con un bloquecito punk. Bien, ¿qué te parece? Bien, con bien. Una banda de Valentina Alsina, acá estamos en Lanús. Arrancamos con 2 minutos, vamos con 2 temitas pegados y atrás de eso vamos a escuchar algo de Ramones. Ramones es el tema con el cual se despidió de Argentina, que fue el cover de... ¿Qué pasaste, güey? El cover de Creedence. Sí, sí, hoy me dio ganas de escuchar punk rock. Bien. Así que vamos con un par de temas y arrancamos con 2 minutos, seguimos con Ramones y volvemos en un ratito. Yeah. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno, ese era Ramones. Ramones con el, haciendo el tema, reversionando el tema de Creedence. ¿Has visto caer la lluvia alguna vez? Temazo. Con ese cerraron acá, mirá qué loco. Cuando se despidieron de Argentina, que hicieron el último show en Vélez, que fue Adiós Amigos, cierran con ese tema. Está buenísimo el video porque es el último tema. Y yo iba cantando y le revolaron la zapatilla y le tenía que esquivar. Mirá que era grande el estadio, el escenario. Pero, viste, las costumbres eran así. Nunca se entendieron. Las costumbres del punk es escupir y tirarse cosas. Siempre se enojan. Los exponentes punk se enojan, por ejemplo, cuando iba a haber muchos violadores. Dos minutos. Bueno, tratan de no darle bola, pero en un momento como que se calienta porque, claro, te están escupiendo, loco. Estoy cantando y me estás escupiendo. Ahora que me contás eso, me acuerdo una anécdota. Había ido, quizás vos fuiste al Chateau cuando tocó Los Redondos, 2001. Antes que haga el último recital en Uruguay. No, a ese no. Bueno. Yo no. Estaba ahí el indio en un momento. Sé que algo lo revolearon, yo estaba lejos. Pero paró y dice... Ah, sí, pero hay video. ¿Qué te pensás? ¿Que estás en un recital de los violadores? Claro. Ahí salgo, claro. Ahí, sí, los sí, punk sí. Están acostumbrados y el sí. Indio se lo sabe. No sé por qué era. O sea, el que venía de afuera no entendía cómo era la cultura de acá. La cultura era, si... Ellos estaban contentos con lo que vos estabas brindando, te escupían. O sea que si vos estabas dando un buen show, te escupían. Imagínate si no daban un buen show lo que pasaba. Bueno, cosas que pasan acá solamente en este país. Qué bueno, me parece que en otro país no hay, nunca lo vi. No, son todos más suavecitos. Sí, igual acá se vive distinto. O sea, sí. Se vive pasión. Distinto. Todos claro. Dijeron que el público argentino, por algo, si grabó, ¿quién más grabó? Y bueno, pero ves, vos ves, por ejemplo, cuando ves los shows de... Por ejemplo, Guns N' Roses en Tokio. Tiene un DVD que es excelente. Sí, lo vi. Un DVD doble. Pero están todos los chinitos ahí sentados. Todos quietos. Muy aburridos, o sea. Sin sentimiento, sí, claro, entiendo. Claro. Yo pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Y acá es terrible, acá es. Y siempre me imagino yo viendo un show allá, como que no me podría quedar quieto, porque ya tenés la costumbre de vivirlo de diferente. Claro. De diferente manera. Pero bueno, son cosas. Cosas y culturas. Culturas maneras de vivir las cosas, pero por ahí es el mismo sentimiento. Aguanta Argentina. Ver, en este caso, aguanta Argentina. Bueno, contamos hoy. Están los partidos de ida de la Copa Libertadores de América. Hoy juega River. Juega River a las 7 y cuarto de la tarde. ¿Sí? ¿De ida o vuelta? No habíamos leído la ida, la otra vuelta. Esto es vuelta, me parece, ¿no? Ah, no. Dije ida pensando que es la vuelta. En realidad es la vuelta, sí. Tenés razón. Partido de vuelta. Juega River Plate. Hoy a las 7 y cuarto de la tarde. Después, más tarde, se presenta Godoy Cruz. Así que el mismo día. Los dos allá en Brasil. Van allá, así dos que partidos, los brasileros. La torcida, le dicen. Exactamente. El segundo partido tienen la revancha ya, así que bueno, vamos a ver cómo salen. Y bueno, mañana juega, se presenta Boca y San Lorenzo, ¿sí? San Lorenzo con Cerro Porteño a las 7 de la tarde. Y Boca con Paranaense, acá de local, cierra a las 21:30. ¿Cómo salió Boca allá? Acá 1-0, ¿no? Me parece. Boca ganó 1-0 allá. ¿Sí? ¿River? River no me acuerdo, me parece que River 0-0. Parece que River había... No busqué la información. Me di cuenta recién cuando la estaba leyendo que tenía que haberla buscado. Mañana juega San Lorenzo. Pero también, bueno. Sí, San Lorenzo juega a las 7 y cuarto de la tarde. Así que 19:15 se presenta San Lorenzo y a las 20:15 mañana... Perdón, a las 21:30... Juega Boca con Atlético Paranaense entonces. Así que así están los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿El Grana cuándo juega? Menos mal que volvió al fútbol. El Grana juega el domingo con River allá. Bien, el sábado fuiste a la cancha. El sábado fui a la cancha. Estuvo bueno, bien, me gustó. Sí, Nachito me dijo que estuvo ahí en los bombos. Sí. Bueno, igual le falta obviamente al equipo, pero bien. Mostró un poco más de actitud. Qué cosa. Lo que pasa es que está muy cerca de la tabla, ¿viste la tabla? Sí, la tabla se tenía que acomodar. Igual a mí me gustó por ahí, ¿viste? Con un par de partidos más a ruedo, yo calculo que de la Vega viene de la Vera, viene muy bien. Vera, sí, en revelación. Se tiene que acomodar, ¿viste? Los hay jugadores nuevos, los pibes salen, sí. Pero bueno, lo que tiene bueno es que salen muchos pibes de cantera y salen con todas, son más atrevidos, no es como antes, antes claro. Debutaba un pibe con nervio y no le salían las cosas, ahora quizá un pibe se debuta en un partido y no sé, o sea, se tira toda la magia, se tira miles de cosas y queda. Así que eso está buenísimo en el fútbol, para lo que somos futboleros, ver esas cosas y lo que pasa que salgan de la cantera. Necesita eso Lanús, porque Lanús tiene que sumar, está ahí, venimos hace unos años está medio ahí comprometido con el descenso. Así que tiene que empezar a sumar y bueno, lástima se le escaparon dos. Para mí se le escapó, igual, No me preocupa el descenso. Yo creo que le tengo mucha fe. Tengo mucha fe al DT y al equipo y a la pasión nuestra, ¿no? Porque bueno, nosotros dos le comentamos a la gente somos granate, así que el sentimiento que tenemos los granates, sabemos que vamos a salir. Esperemos. Es un campeonato largo, pero bueno. Pero bueno, tenemos fe de que van a salir. Bueno, ¿con qué seguimos, Coco? Y ahora que nos gusta el pan rock, vamos a seguir un poquito más con un temita más de pan rock de Super Uva, banda acá de Valentina Sina. Eso. Así que vamos con remeras rockeras, temazo de Super Uva. Lo que pasaba entonces era remeras rockeras, también Super Uva, uno de los primeros discos de Super Uva, que sigue tocando a pesar de bueno de la desgracia que tuvieron hace poco, bueno, que mataron al chico, a Walter, que era el baterista, pero bueno, la banda sigue en pie. Ahí en Quilmes había pasado esto, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, en Quilmes. ¿Para qué? Quería buscar, porque sabes que Super Uva está tocando en el Salón Pueyrredón. Mira. Con entrada gratis. Ah, mira. Sí. Pará, no lo voy a encontrar rápido. Pero... Todo pasa rock, le tiramos toda la data de la fecha a gratar hora para que no gasten un peso. Sí, eso está bueno. Hay cosas gratis, está bueno, ¿eh? Sí, que está bueno. Hay un montón de cosas. Yo voy tirando, el viernes tenemos en Wolf Banfield, acá nomás, pavón, para la gente de acá, tocan los Revanchistas. Y el sábado 3 de agosto tenemos a la banda esta de Varela, que ayer iba a venir a hacer unos acústicos. Muy buena banda, recomendable. Tienen un muy buen show, el cantante tiene un vozarrón de la puta madre, así como Rodrigo. Y nada, es una banda para recomendar. En Navarra, en Quilmes, ahí nomás, pasito de la estación, tempranito. Dos bandas más van a estar tocando y ellos van a estar cerrando alrededor de más o menos de las 12, 1. Y nada, se recomienda el show y bueno, para los que quieran asistir. No sé si habrá otra fecha más, creo que Super Lógico en La Reina, para los fanáticos de Los Redondos. Los Super Lógicos van a estar tocando el sábado en La Reina. Sí, el sábado en La Reina. Y ahí, acá encontré lo que te decía de Super Uva. El 28... No, pará, ya pasó, qué boludo. Claro, eso ya pasó. Como tocaron gratis. No importa. Mirá qué bueno. Bueno, no vayan porque ya pasó entonces. Ya pasó, no importa. Bueno, este ya pasó, no importa. Bueno, eso era un poco de la agenda del fin de semana. Ahora vamos a ver si tenemos otra más información para tirarle. Bueno, seguimos acá en la radio. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un poco más de música? Sí. ¿Estamos saludos, transmitiendo? Saludos, transmitiendo ahí la señorita ayudante. Bueno, ¿desde dónde estás transmitiendo? Del perfil Sebastián Fuente. Corre el dedo, mami. Desde tu Facebook personal. Desde Facebook, igual. Bueno, ya en un ratito vamos a arrancar con la transmisión en vivo desde la página Todo Oficial. Pasa Radio, que es la página oficial acá del programa. Así que la gente que está esperando escuchar la charla y escuchar los temas nuevos que va a presentar Gustavo de Etiqueta Rock and Roll. Así que estén atentos que ya en un ratito vamos a empezar con esa transmisión. Y bueno, lo pueden seguir o a través de la página o a través de la página de la radio, que es mosradio.com, o descárguense la aplicación directamente al celular, lo escuchan por ahí. Y si no, bueno, pueden seguirlo, como les decíamos, desde la página Todo Pasa Radio. Así que bueno, seguimos con un poco más de música. Seguimos con la buena música, compañero. Vamos a tarde hermosa con sol. Sí, la verdad está re lindo. Y 20 grados, mañana 21. Después sigue el frío, pero bueno, estamos en invierno. Y sí. Ya van a venir los días de sol. ¿Qué más podemos pedir? Como la renga. No, no, hermoso, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Está buenísimo como las cosas que compró acá. Que tendría que venir más seguido, me parece, Tromana. Sí. Ya me cayó sí, muy bien. Sí, sí. Sí. Mandamos saludos a tu viejo, a ver si está escuchando. Ahora le voy a mandar un WhatsApp. ¿Cómo llama tu viejo? Jesús. Jesús, más vale que no esté escuchando Jesús ahí. Me dijo que no iba a escuchar, no escuchaba, me pareció medio. ¿Quién? Bueno, saludo. Ah, saludos ahí a Vane, que nos estás escuchando. Bueno, Vane, saludos. A ver, te esperamos acá por la radio cuando quieras. ¿Sabes? Muy buena locutora. Muy, ¿sí? Sí, ¿ah, sí? Sí, sí, sí, sí. A ver, cuando venga, se anima acá y se tiene unas noticias ahí. Invitada, como siempre. Como siempre, están todos los amigos invitados. Los que quieran venir a visitarnos. Estamos acá en Mos Radio, acá en Remedio de Escalada. Toda la gente de Quilmes, Vane está en Quilmes, está laburando hoy con todo. Úrsula. Bueno. Saludos para toda la gente de Quilmes y la gente que nos está escuchando. Ya están llegando algunos mensajes, así que ya los vamos a leer un poco. Vamos a escuchar, bueno, otro temazo de Sky, Oda a la Sin Nombre. Para mí uno de los mejores temas de Sky como solista, después que se separa de Los Redondos. Es uno de yo los lo conocí con ese tiene tema. Sí, a mí también me llamó la atención. Creo que fue uno de los temas que más llamó la atención, digamos, de lo que eran sus discos solistas, pero después te adentrás a los discos y uno mejor que el otro. Claro, bueno, pero el primer disco que sacó todo creo que fue, no sé si el saxofonista, pero después de los dos más grandes creo que fue él. Y con no, este no, claro, disco, claro, sí, sí, solito, yo digo de los discos como solista de Sky, claro, creo sí que este es uno de los temas que más resaltaba y bueno, que creo que fue. No, tiene unos discazos, un bandón. Sí, sí, sí, sí, todos los discos escuchables de principio a fin. Por algo le dicen que es el alma. ¿No? Exactamente. El alma de Patricio Rey. Aparte, terrible, estalla. Cada vez que tocas Sky, no, revienta todo. Tienen que ir. La última vez los fui a ver acá a Auditorio Sur yo. Los fui a ver a Auditorio Sur y nada, no había lugar. No había lugar, estaba hasta las manos. Están trabajando, es un show audiovisual. Hay mucha gente, un equipo. Sí, traen todas unas cosas terribles, unas luces. Que vos vas y no solamente escuchás al alma de Patricio Rey, sino que también ves y disfrutaste un show muy bueno de luces y audiovisual. Bueno, así es. Labura muy bien Sky con esas cosas. Así que bueno, vamos a escuchar un temazo de Sky. Ahí seguimos acá en la tarde de Mos Radio. Siempre detrás. que con los ojos cerrados y fuegos helados arde. Y como una sombra que viaja conmigo, la barca siempre viene detrás. Bien, entonces lo que pasaba era Oda a la Sin Nombre, tema de Sky, también perteneciente entonces a, creo que es el primer disco como solista de Sky, luego de que se separa de Los Redondos, así que bueno, gran tema del rock nacional y va a ser uno de los temas que van a quedar, esos que quedan para siempre y que no van a pasar nunca de moda. Bueno, estamos acá, vamos a nombrar algunos de los saluditos de la gente que está conectada. Se llevó el teléfono. Bueno. No me importa, ¿era los chicos de La Molesta? ¿Javi era? Sí, creo que era Javi. No, Víctor. Ah, Víctor, tenés razón. Víctor de La Molesta mandó mensaje, así que gracias, mandó saludos para el programa. Muchas gracias por el mensaje, por estar escuchando ahí del otro lado. Vane también mandó saludos también está prendida ahí a la radio. También agradecemos, también queremos agradecer a Almita y a Jessy, que están escuchando ahí, que están pidiendo un tema de La Renga. Abrimos hoy con La Renga, con El Juicio del Ganso. Contábamos que ese disco justamente hoy está cumpliendo 24 años. Así que un día como hoy, un 30 de julio, La Renga grababa ese disco. Y bueno, ya increíblemente pasaron 24 años. Y bueno, estuvimos escuchando El Juicio del Ganso, uno de los grandes temas que tiene ese disco. Que bueno, que para mí es... ¿cómo es que se dice? No hay ningún tema que para descartar en ese disco. Están uno mejor que el otro. Así que ese disco en vivo, el primer disco en vivo que saca La Renga. Así que también, bueno, mandamos saludos a El Chino de Bunge. Está mandando saludos. Le manda saludo a Tachi. Estamos esperando que llegue. Ya debe estar llegando, así que en un ratito. Sí, ya calculo que ya tiene que estar llegando. Así que en un momentito nomás ya empezaremos con la transmisión en vivo. Desde la página Todo Pasa Radio, página de Facebook. Así que nos pueden escuchar y mirar por ahí. Y bueno, nada, agradecerle como siempre a todos los que están del otro lado. También, bueno, queríamos contarles de que a la gente que quiera hacer su publicidad acá en el programa o en la radio, pueden comunicarse con nosotros o con la radio directamente al 3974-7601 o por mensaje privado a Todo Pasa Radio, si quieren publicitar en nuestro programa, o si no, para que salga todos los días la publicidad acá en la radio. Tienen que comunicarse al 3974-7601 o si no a las redes sociales de la radio Mos Radio. Acuérdense, www.mosradio.com. Estamos todos los lunes de 14 a 16 horas. Hoy martes estamos porque ayer le contábamos que hubo un corte de luz grande acá en la zona, así que bueno, estamos saliendo en vivo hoy martes. Y bueno, estamos haciéndoles compañía un ratito y pasando un momento juntos. Vamos a escuchar algo de Etiqueta. Para los que no conocen, vamos a escuchar un tema de Etiqueta Rock and Roll y seguimos acá compartiendo tarde entre amigos. su bronca, masticando vidrios. ¿Quién lo quiere invitar a ver televisión? ¿Quién sacará las astillas de su corazón? ¿Qué podrán decir? ¿Quién lo va a convencer? Cuando se sienta bien, si está salvando su sueño, anestesiándose. ¿Quién lo quiere invitar con un electroshock? ¿Quién lamerá los rasguños de su desesperación? ¿Qué podemos decir? Convencer. Hey. Se ha convertido en daga el dolor de este tonto rey. Rey de un reino sin mundo, reino que no tiene ley. Entonces ahí va para Jesse y Alma, que habían pedido algo de la renga. Entonces ahí pasaba el rey de la triste felicidad. Así que dedicadas a las chicas que siempre están ahí desde el primer programa, siempre están escuchando junto al amigo Tonga, que está laburando seguramente. Así que saludos, saludos a la gente que está ahí del otro lado, a todos los que nos hacen compañía todos los lunes. Hoy en este caso es martes, pero bueno, ya como le contamos, estamos hoy saliendo en vivo porque ayer hubo un gran corte de luz acá en Remedio de Escalada. Así que no pudimos salir y bueno, por suerte pudimos pasar el programa para hoy. Estamos acá entonces en Moz Radio, ya saben, pueden descargarse la aplicación directamente para escucharnos desde el celular. Se bajan la aplicación y escuchan, o pueden escucharla si no quieren bajar la aplicación, escuchan directamente desde la página www.mozradio.com. Es moshradio.com, www.moshradio.com. Y si no tienen también, como saben, Todo Pasa Radio, nuestra página de Facebook, También, bueno, estamos armando nuestro canal de YouTube, donde próximamente vamos a ir subiendo videos y parte de programas para la gente que no puede ver. Y también algo muy importante, la gente que no puede escuchar el programa en vivo y que capaz que tiene ganas de escucharlo después, o volver a escuchar algo que le interesó, ya saben que en la página de la radio, la que dijimos recién, www.mosradio.com, tienen ahí todos los programas cargados. Van a ver donde entran en la página, apretan On Demand y ahí van a ver todos los programas cargados nuestros, así que pueden escucharlo directamente desde ahí. Obviamente cliquean lo que es nuestro programa, se llama Todo Pasa, y pueden escuchar los programas directamente desde ahí. Así que bueno, seguimos compartiendo la tarde, son las 3 de la tarde acá en Remedio de Escalada, 3 de la tarde ya de este día martes, 30 de julio, se termina julio, ya pasamos más de la mitad del año, así que está pasando esto volando. Vamos a seguir compartiendo música con ustedes y seguimos acá un rato más, acuérdense que estamos hasta las 4 de la tarde y nada, estamos haciéndoles compañía y ustedes a nosotros, así que seguimos con un poco más de música y volvemos. Yo no quiero estar. Es que después de tocar a mí me cuesta regresar. Y voy juntando melodías, vos esperándome en una casa grande, vacía, llena de porquerías, silbando melodías, manejando tus tiempos. Esto es muy egoísta, invisibles melodías, patinando en mi propia sangre. No, yo no me lo invento. Esto que me está pasando, me viene pasando hace tiempo. Haciendo pan y queso entre estar bien y el fracaso. Me quiere cuidar, pero cuando nació yo ya estaba mareado. Y voy silbando melodías, vos esperándome en una taza grande, vacía, llena de porquerías, juntando melodías, manejando tus tiempos. De mi parte eso es muy egoísta, invisibles melodías, patinando en mi propia sangre. Fui, soy y seré terrible. Fui, soy y seré. Muy bien, los que escuchábamos en la tarde de Mosh Radio era Los Mentirosos. Esta banda se llama Los Mentirosos Melodramáticos. Búsquenlo, hace poco los descubrí. Está buenísima, tiene varios álbumes ya, varios discos en la calle dando vueltas. El primero se llamaba Hablemos en el Cuarto. Después tiene otro que se llama Rarezas. Otro disco, El Poder de los Incrédulos. El cuarto se llama Los Mentirosos. Después sigue Tercer Vencimiento y Lady Salsa. Está buenísima la banda. Es una banda clasificada dentro del punk rock, digamos. Y así muy divertido, muy divertidas las letras. Así que muy recomendable. Lo pueden buscar por YouTube. Están cargados todos los videos de esta banda. Y así como esa banda hay un montón que pueden ir descubriendo. Hay gente que no le gusta quizás escuchar la música comercial. Y bueno, ingresa ya sea en YouTube o en las redes sociales directamente. También pueden encontrar muchas bandas dando vueltas, que la verdad que están buenas. Hay muchos buenos músicos ahí dando vueltas. Y recomendables para escucharlo. Así que esta es la banda que recomendamos en el día de hoy. Los mentirosos melodramáticos en realidad se llaman. Pero bueno, le decimos los mentirosos. Así que bueno, nada, seguimos acá en la tarde de Mos Radio compartiendo con ustedes una hermosa tarde. Así que seguimos con un poco más de música. Dejen sus mensajes. Ahora vamos a leer un par de mensajes más. Agradecemos a la gente que está ahí del otro lado escuchándonos, como siempre. Así que seguimos compartiendo música acá en la tarde de Mos Radio. Un rato más, los espíritus soplan si quieres. ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin suelte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin suelta su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la silla. Y el hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su cabeza en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, casas oscuras por las luces cambia el cielo. Él hundió su cabeza en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambia el cielo. Y él hundió su cabeza en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final. Muy bien, lo que estábamos escuchando, el último tema que estábamos escuchando es de Los Visitantes, Playas Oscuras, también tema viejo, tema, un hermoso tema del rock nacional que quedó inmortalizado, creo que uno de los más importantes temas de Los Visitantes. Vamos a contar entonces también, nos había quedado, de que este fin de semana, CTM, que es la banda del querido Tano Marcielo, sí, ex guitarrista de Alma Fuerte, como ustedes ya saben, se va a estar presentando en Guevara, ahí en La Ferrer, que Andrade 5792, se va a estar presentando en un show ATP, así que bueno, toda la gente puede ir a aprovechar para ver al Tano Marcielo y su banda CTM en La Ferrer este sábado 3 de agosto, desde las 20 horas, así que tempranito. Pueden acercarse a ver, van a ver un gran show y bueno, un gran guitarrista. Recordamos que en el primer programa estuvimos haciendo una nota con él, Así que la gente que no la escuchó, la quiera revivir o escucharla por primera vez, puede ingresar entonces a la página de la radio, www.moshradio.com, y ahí están cargados todos los programas, están todos los programas cargados para que lo puedan escuchar o volver a escuchar, o bueno, escucharlo si es que no pudieron conectarse en el primer programa. Así que ya saben, ahí en www.moshradio.com, www.moshradio.com, es así. Ahí tienen cargados todos los programas y pueden escuchar nuestro programa. Seba. Bueno, buenas tardes. ¿A quién tenemos en línea? Hola, buenas tardes. Habla Tonga de la Flaca Rock and Roll. Tonga, ¿cómo estás, Tonga? Bienvenido. Muy bien, amigo. Muy bien, Tonga, bienvenido. Qué lindo tenerte del otro lado. Bueno, cantante de la banda La Flaca Rock and Roll, una banda también under acá de Zona Sur. De Zona Sur, para los que no los conocen. Bueno, gran banda también. ¿Cuántos años hace ya que están tocando, Tonga? Nosotros ya 20, este año va a ser 21 ya. Ya más de 20 años, increíble. Todavía podés cantar, Dios mío, mamá. Contanos, Tonga, ¿qué están haciendo en el estudio? ¿Qué novedades? Ahora estamos, dijimos un temita, ¿viste? Se llama Cadena Nacional. Me lo pasaron, sí. Y bueno, estamos grabando, lo grabamos para hacer un videoclip. Bien. Como para lanzar el nuevo disco ahora que lo entramos ahora en septiembre, ya entramos al estudio otra vez para grabar todos los temas. Bien, se van a poner en proceso el nuevo material de estudio. Sí, el nuevo material, y si, bueno, si Dios quiere, para fin de año, antes de fin de año lo queremos tener ya listo. Ah, bien. ¿Y este qué sería? ¿El segundo, el tercero? Este debería ser el tercero. Contanos un poquito de la discografía de la banda para que la gente que no te conoce sepa. El primero se llama Sin Camino, y después el segundo se llama Noche Porteña, y este, el tercero, ya se va a llamar Cuidando Tu Andar. Mira qué bueno, Tonga. ¿Y tienen alguna fecha por ahora cerca? Sí, ahora tenemos el 17 en Monte Grande, y después en una parrilla, después en un cumpleaños, y después tenemos que también va gente, ¿viste? No sé qué van a cobrar entrada, no sé qué. Sí, sí, sí. Y después tenemos el 31, que es a beneficio de un nenito, y es ahí en el Oeste Rock. Bien. Allá en el oeste. Igual todas estas fechas las pueden encontrar vía sí. Facebook. Facebook, sí. En el mío, en la página de La Flaca, por claro. Todo lado lo pueden encontrar. Claro, ahí va a estar toda la información. Igualmente la vamos a subir también acá a la página de nuestro programa para que, dale, Jorge, para que quiera. Y Tonga, obviamente ya saben que están invitados. Estuve hablando hace poco con Gastoncito también para ver cuándo se vienen para el programa. Sé que quizás el horario es medio complicado por el tema laboral. Pero bueno, saben que están invitados acá al piso. Sí, igual yo puedo, viste, no tengo drama mayor. Bueno. Como yo laburo hasta, viste, ponerle hasta la 11, más o menos, más tarde a 12. Ah, mirá vos, buenísimo, excelente. Así bueno. Que me hay drama en cualquier momento, me decís y voy, no hay drama. Excelente, no hay drama. Excelente. Te venís con una viola y tocamos, sí, tocamos, ¿no? Sí, tocás. no hay drama. Le digo a Tincho o al que de la armónica que vengan y. Nos vamos con ella. Dale, va. Excelente. Bueno, ahora después fuera de aire coordinamos a ver cuándo pueden venir y bueno, y mostramos también, bueno, para la gente que no los conoce, aunque ya hace muchos años que están dando vueltas y tocando por todos lados, eso está buenísimo. Que una gran banda que los dos muy bien conocemos y hicimos muchas fechas con ellos. Sí. Siempre está la disponibilidad. Se agradece eso, la amistad, Tonga, y nada, que ustedes siempre como banda los invitamos y vamos, tanto a Coco como a mí, siempre vinieron. Uy, justo me saltó un recuerdo cuando tocaron en Alma, justo habíamos con los Willy, ¿te acordás? Y con el Seco, tocaba una banda La Nave, también de... Sí, me acuerdo. Mal, terrible fecha, así que nada. Sí, estuvo buena. Es una muy buena banda y bueno, qué bueno que te pudimos ubicar para que... Mostrar, nosotros en sí el programa es mostrar el under y todas esas cosas, sí, ¿viste? Sí. Acá, así que bueno, ustedes son amigos de la casa. Dale, muchas gracias, loco, muchas gracias por la banda. Y recalcamos la humildad que tienen tanto vos como el resto de los chicos de la banda, que siempre siempre que los llaman para colaborar con alguna fecha a beneficio, ustedes siempre están y eso también es destacable, ¿eh? Así que felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias, loco. Bueno, amigos, nos vemos pronto. Dale. Nos vemos pronto acá por los estudios invitados. Y bueno, saludos a toda la banda. De parte dale, arreglamos. Un abrazo para usted y mucho éxito con el programa, amigos. Gracias. Amigos, toda la Flaca, un abrazo, Tonga. Grande, nos vemos. Chau. Nos vemos, Tonga. Bueno, ese era Tonga, el cantante, voz de La Flaca Rock and Roll, banda oriunda acá de Villa Caraza. Así que los invitamos. 20 años. Sí, 20 años. Sí. casi 21 ya, muchos años, sí. Sí, yo los conocí por el Chala, me lo había hecho escuchar. Me decía, me hablaba de etiqueta y de la flaca. Y yo, claro, arrancaba con la reca. Parece más joven que vos el Chala. ¿Eh? Parece más joven que vos. No, este él es... O el otro Chala. Otro Chala. Algo de Chala, pero no es el Chala. Ahí viene un amigo también a visitarnos, ahora lo vamos a estar presentando. Un ex compañero de radio. Con Nico hacíamos radio. Radio. ¿Cómo se llamaba la radio, Nico? ¿Qué pase? ¿Pasa, Nico? ¿Emociones? Pasa. Sí, hace tanto que ya ni me acuerdo. ¿En Lomas? No, era una radio que estaba, viste, cerca acá del Coto de Lanús. Ah, ahora sí. El Coto de Lanús. Sí. El Coto de Lanús. Yo hacía un programa de cumbia, de emociones. Mirá cómo se da así, una vuelta. Con un amigo haciéndole la gamba, nada, hicimos. Y ahí bienvenido acá. No sé ni qué. ¿Ese está habilitado, Mati? Ahí, sentate. Sentate y saludá. Sí, ahora te ya vas a hacer hablar. Che, Nico, ¿en qué año fue que hacíamos radio? ¿Vos te acordás, no? Hará 10 años fácil. Más o menos, sí. Más o menos. Sí, 10 años, 2005 más o menos. Hicimos, era Circo Romano. Circo Romano. ¿No tenemos nada grabado de eso? Bueno, algo de andar. Algo por ahí, creo que Walter tenía algo de eso. Tenemos que buscar. Habíamos hecho Circo Romano, después hicimos Maldita Suerte también. Programas para pasar. Ah, vos ya tenés experiencia. Sí, por supuesto. Una vez, hace un par de años, te escuché, pero... Bueno. No, igual siempre es, hacemos radio para pasar el rato, nada más, obviamente no... Estamos muy lejos de ser locutores, ¿eh? No, esto es para compartir un rato, rato entre amigos. Así que gracias, Nico, por venir. Vamos a tomar unos mates, terminaste de laburar hoy ya. Ya está por ahí, listo. Excelente. ¿A Nati la saludaron? Porque yo no la saludé. No, acá bueno. Llegó Natalia. A Nati también. Acá, no sé si quiere saludar, un saludito o algo. Hola a todos. Ahí estamos en la transmisión en vivo. ¿Desde dónde seguimos? Desde ahí. El perfil, sí. Desde el perfil de Seba Fuente, bueno, toda la gente. Saludo a los chicos de La Molesta, una banda también, oriunda de Villabunge, Víctor. Era baterista al espejo, bueno, ya lo contamos lo que se viene hace rato. Y nada, Víctor, gracias por el aguante que estás haciendo de allá y mucha suerte a vos y a tu banda, como siempre, bancándote. Muy bien, saludos para Miguel de Villa Diamante, que también está enviando su mensaje. Así que gracias por estar Silvina, del otro lado. De Monte Chingolo, Silvina Sotelo, la gran Silvina, la gran May para muchos. Muy Charlie bien. También, que me mandó mensaje, nos estás escuchando. Qué tenemos grande. Varios oyentes, bien. Haciéndolo el aguante. Muy bien. Estamos. Acuérdense que estamos todos los lunes. El lunes que viene ya vamos a contar a quién tenemos de invitados para que van a estar acá en el piso. Así que bueno, nada, seguimos con un poco de música. Son 3:21 de la tarde, 15:21. Y bueno, seguimos con un poco más de música y nos vemos acá después de este tema. Llegué, todo está como estaba, todo está igual. bien, lo que pasaba entonces era Viejas Locas. Todo sigue igual, incluido en uno de los primeros discos de Viejas Locas. Discaso. Sí, discaso. Bueno, recordamos las líneas de comunicación con nosotros. Acuérdense que en la página, en nuestra página Todo Pasa Radio, tienen ahí en el muro lo que es nuestro WhatsApp. Pero se lo repetimos igualmente, 115-742-7678. Ese es el WhatsApp directo del programa. O si quieren salir al aire, el teléfono es 3974-7601. A través de ese teléfono pueden salir al aire y bueno, o pedir un tema o enviar sus saludos. Entonces el teléfono es 3974-7601. Estamos en Mos Radio compartiendo con ustedes la tarde, compartiendo un poco de música y un poco de información acá entre amigos, tomando unos mates. Así que gracias a la gente que está del otro lado acompañándonos. Y bueno, esperamos hacerle nosotros compañía a ustedes. Como todos los lunes, haciéndole compañía acá a la gente y bueno, invitando a que se comuniquen por la vía por WhatsApp, ya las pasó Coco, Facebook, y a las bandas, los músicos que quieran, zona sur, zona norte, la zona que sean, escribir, dejar sus mensajes, su dato, estando pasado en mail, y si no hay en la página, comparten un link de la banda al Facebook, lo buscamos y nos comunicamos y los invitamos para cuando quieran venir a mostrar su arte, lo que hacen, que en sí la idea del programa es esa, aparte de dar la actualidad de todo el rock y cosas que nos interesan, como la noticia que dimos hoy del aceite, que se está habilitando a poco, fútbol, y bueno, compartir una buena tarde entre el laburo, nosotros en mate, y haciéndole compañía, y charlar, ¿no? Sí, bueno, y bueno, informar también, bueno, a la gente que está del otro lado escuchando, no pudo, o por lo menos hasta ahora no pudo llegar Tachi, para la gente que estaba esperando la visita de él, bueno, seguimos esperando igual acá a ver si cae. Se va a posponer, yo calculo que se va a posponer, sí. Así que vamos, manténgase al tanto de la página y vamos a estar poniendo qué día, porque seguramente no va a visitar, ¿no, Gustavo? Pero bueno, quizás surgió algún problemita. Sí, seguramente algo pasó, pero bueno, vamos a estar viendo qué pasa. Recuerden que a través de la página pueden escuchar y repetir, o volver a escuchar, mejor dicho, lo que es este programa o los anteriores, en la página www.mosradio.com. Ahí tienen cargado tanto este programa como todos los que hacen la grilla de Mos Radio. Así que, como siempre, agradecidos a la gente de acá, de la radio y del centro, que nos dan el espacio para que podamos compartir con ustedes un rato de esta tarde. Seguimos escuchando música entonces, cuando faltan 2 minutos para las 15:30 de este martes 30 de julio. ¿Podríamos escuchar algo de etiqueta, no? ¿Hay algo de etiqueta ahí? Sí, lo que pasa es que lo... ¿Tengo que acomodarlo? Sí, tenemos que acomodar. Bueno, tenemos el próximo. Sí, tenemos acomodado, sí, otro tema. Pero bueno, ahora buscamos algo y lo pasamos. We'll be right back. Muy bien, seguíamos entonces. Lo que pasaba era Ataque 77. Era un cover también, ese era el jorobadito. Ese es un tema de los Decadentes. Mirá, no sabía eso. Yo no los conocía por los Decadentes y después lo busqué. Y como siempre cuando pasa, cuando escuchás una, o a mí por lo menos, cuando escuchás una versión de... la primera versión que escuchás es la que más te gusta. Después escuché la versión original y no me gustó. Así que me quedo con la versión de Ataque. Bueno, más allá de que Ataque... ¿Hay una versión de los Decadentes? En realidad el tema es de los Decadentes. Pero hicieron una versión ellos, ¿o no? Hay cantantes que por ahí... Graban. No, sí. Está grabada, sí, claro. Mirá. No, está grabada, el jorobadito. Pero bueno, es mejor por Ataque. Sí. Les quería comentar, lo que me habías comentado vos, Seba, hace un ratito, lo de David. David, el cantante del espejo. Ahí va. Estuvo posteando en su muro. Ahí está. Bueno. ¿Lo pasás a buscar? Sí. Se pasó de largo. Una chica del barrio ahí en Bunge, se le prendió fuego la casa y quedaron sin nada ella y sus dos hijos de 4 y 9 años. Así que si a alguno le sobra ropa, zapatillas, frazadas o algún alimento no perecedero, lo que sea para ayudar, por favor, puede comunicarse o con nosotros o con David Sayago, no sé si lo tienen en el Facebook, o comuníquense con nosotros y nosotros le pasamos la información. Comuníquense con él para donar lo que puedan. Esta familia perdió todo. Así que bueno, de alguna manera vamos a hacerlo llegar a esta gente. Y si no, se pueden comunicar al número 11-3590-7002. 11-3590-7002. Ese es el teléfono de David. Así que bueno, nada, invitamos a la gente que se comunique, bueno, que pueda ayudar de cualquier manera, con lo mínimo que puedan colaborar. Ya saben, cuando pasa una desgracia así, se pierde todo, la gente queda en la calle, y bueno, más esta chica que tiene los dos chiquitos de 4 y 9 años, no la debe estar pasando muy bien, pero bueno, la gente es solidaria. Sí. Así que eso es lo bueno, el argentino eso es lo que tiene. Somos muy solidarios y bueno, seguramente alguien los va a ayudar. Así que ya saben, o se comunican con nosotros a través de nuestros Facebook personales o a través del Facebook de la radio. O de David, si quieren el lunes mismo que viene. Sí. Pueden estar trayendo cosas acá. Yo le voy a estar arrimando a David un montón de cosas para los chicos. Así que bueno, cualquier cosa no nos consultan. Muy bien, seguimos acá en la tarde de Amos Radio. Le damos la bienvenida a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien, amigo? Todo bien, ¿bien? Loco. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, bien. Bienvenido. Tarde pero seguro. Por supuesto, no hay problema. Acá llegó entonces Gustavo Carreras, cantante de la banda Etiqueta Rock and Roll. Acá ya hay varios mensajes. Tache enviados para vos, así que bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, fui a llevar a mi hijo recién, que también está grabando un disco y ya que estaba... Bien. Lo dejé ahí, digo, ya que era de toque y pero me atrasé, la puta madre. Bueno, no importa, acá estamos. Lo importante que estás, Tachi. Lo importante que estamos. Acá estamos en vivo, sí, acá anunciando. Acá preparándonos para el 7, en septiembre tenemos una fecha más. Vamos a estar en La Reina. En septiembre en La Reina. Con Ojos Locos, sí. Bien. Sábado 7 de septiembre, sí. Esa fecha es tarde, ¿no? Porque viste que a veces se hacen fechas temprano. Claro, es La Reina, claro, sería. Ah, tenés razón. De las 2 de la mañana. Sí. A las 2 de la mañana arrancaría. Claro. Ustedes están tocando más o menos a esa hora. Sí, 2 menos cuarto. Hasta la. Sí. Bien, ¿y la banda cómo viene laburando? Y gracias a Dios, bien. Venimos tocando, ya tenemos. Fechas hasta... Tenemos Mendoza también, 14 de septiembre, Mendoza. También quería tirar una que... Pero bueno. El 21 vamos a hacer una beneficio de Julián Ayala, que es el... tiene cáncer de médula el nene y está... Necesita dadores de sangre y de plaquetas. Yo ya lo tengo en mi Facebook es Gustavo Daniel Carreras. Ah, bueno. Para que pueda donar sangre o plaquetas para este chico, va a ser de muy buena ayuda. Y entonces el 21 hacemos un evento totalmente a beneficio de él, porque necesita un tratamiento grande y después la operación y demás. Así que bueno, nada. Eso. ¿Dónde va a ser, Tachi? Esto va a ser en la plaza de Sadov. Caracas. Claro, Diamante sería. Diamante. Sí. ¿Esto va a ser gratis o con un bono de contribución para ayudar? Va, claro, no, va a ser, digamos, con un, va a ser, se van a hacer unas rifas, claro, una cosa así, ¿viste? Bueno, igual en tu Facebook va a estar toda la data. Ni hablar, sí. Pero recién lo recalcábamos, hablábamos con el Tonga, hicimos una entrevista, y nada, son gente muy humilde como vos, agradecido siempre que te llamamos tanto Coco como yo, para colaborar en una fecha o algo. O siempre, yo te veo en los festivales, estás ahí ayudando, ahora como esto es importante, y vos sos una persona que tiene muchos años de rock, y bueno, para lo que te conocemos, sos un grande, entonces que ayudes esto y que se vea estos actos, viste, para la gente, valora un montón, y dice, bueno, qué bueno que haya gente así. Mato, gracias. Todavía, sí, queremos invitar a las bandas que se quieran copar en venir a tocar para que puedan traer a su gente, así se hace más masivo y se junta mucho más dinero, ¿no? Que es lo que precisa esta gente para el tratamiento. Así que ahí van a estar los padres, todo para ese día, el 21 de septiembre. Bueno, vamos a estar ahí con la radio cubriendo. Bueno, dale, buenísimo, los esperamos, están invitados desde ya. Muy bien, bueno. Entonces, bueno, nada, vamos a poder escuchar algún temita ahora, Gustavo. Ahora tranquilo igual. Dale. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Contanos lo de Mendoza. Con la viola, bueno. ¿Cómo viene con lo de Mendoza? ¿El viaje ese que van a hacer? Sí, organizan ustedes, son invitados. Nos organizamos nosotros con dos bandas de Mendoza y una banda de Córdoba. Y de acá vamos con El Espejo y Tiempo Vacío, El Espejo de Budge y Tiempo Vacío de La Ferrere. Bien. Ustedes hacían mucho esos viajes a Córdoba y lástima que cerró Pamplona. La verdad que es una pena que se cierren lugares así, ¿no? Sí, porque... como estaba pasando, bueno, es otro tema, digamos, pero sí. Cerró Pamplona después de tanto tiempo. Pero ahora 2 semanas atrás hicimos 3 shows en Córdoba. Y ahora en octubre tocamos en la cancha de Racing de Córdoba. Bien. Con Rompiendo Espejo y muchas bandas más que van a estar en su banda festival. Santa Fe. Es un festival, sí. Así que eso es en octubre, sí. Estamos ahí, ¿en el estadio, en el microestadio, no? En el microestadio de la cancha de Rosario, de Racing de Córdoba, sí. ¿Es donde queda? En Córdoba Capital, ¿no? Córdoba Capital. Bien. Sí. Buenísimo. Excelente. Tachi, tenemos saludos. Te está mandando saludos para Miguel de Villa Diamante, que ya estuvo comunicado hace temprano, estaba esperando tu llegada, así que... Bueno, gracias, Miguelito. Manda un abrazo y aguante etiqueta. Bueno, después hay un par de mensajes más que andan por ahí dando vuelta, ahora los vamos a buscar. Bueno. ¿Querés que presentamos algún tema? ¿Estás acomodado o tenemos que acomodarnos? No sé. Lo acomodo. ¿Sí? Dale, mientras... ¿Del disco nuevo que comente? ¿Está preparando el disco Estamos nuevo? Preparando los temas, ya los tenemos casi. Vamos a empezar a grabar el 21... El 21 que pasó en julio y no pudimos hacerlo por un tema de tiempo, digamos, que no tenemos todos los temas terminados. Claro. Y bueno, casualmente mañana tenemos una reunión por el tema este, así que para ver cuándo realmente empezamos a grabarlo, pero ya está casi. Hay varios temas ya. Hay varios temas y hay varios que todavía no están terminados, por eso es el tema. Y la idea más o menos para cuándo estaría en la calle, más o menos. Marzo del año que viene lo presentamos en Auditorio Sur. La gente está muy ansiosa a escuchar lo nuevo de Etiqueta. Sí, hace 7 años que no sacamos un disco nuevo. Sacamos 2 discos, sacamos uno que fue un DVD y en vivo en el 2014, y en el 2017 sacamos digamos una recopilación de los temas más escuchados, entre comillas. Pero grabado en la nueva era, digamos, reversionado, digamos, lo volvimos a grabar de vuelta en esta. Así que bueno, nada, estuvo bueno, tuvo una buena repercusión. Bueno, y ahora sí se viene uno con todos temas nuevos, así que. Está bien, ¿ese qué disco sería? Ustedes ya tienen varios discos dando vueltas. ¿Qué sería? ¿El disco 6, 7? El que viene ahora sería el noveno, claro, si no me equivoco, sí. Sí. No me equivoco. Biografía larga. Sí. Tengo todos. Tenemos dos dobles. Que bueno, eso se cuenta como unidad igual, ¿no? Obviamente. Claro. Y creo que después tenemos 8 o 9. Ahora no me acuerdo bien, pero sí. el DVD, ese DVD grabado que me dijiste, es ahí lo grabaron en Auditorio Sur, ¿no? El DVD. Exactamente. Sí. Ese, la gente que lo quiere ver o adquirir, ¿cómo puede hacer? O sea, sé que está cargado en YouTube. Está en Spotify y está en YouTube allá. Sí. Bueno, en Spotify está casi, está todo. Ah, en Spotify está como está como audio sería, ¿no? Como audio, sí. Como audio en Spotify. Sí. Pero por YouTube tenemos, hay videos que son... Sí, este año me olvidé, este año editamos toda la discografía completa en un box de, todo. El que lo quiera adquirir, que te mande un mensaje, me mandas un mensaje y porque lo vendemos nosotros en los shows. Bárbaro. Nada más. Ahí está toda la discografía completa, CD por CD. Ah, miramos qué bueno. Sí, es un box que viene con unas buenas fotos y unos libritos. Ah, mirá qué bueno. Es como, eso fue lo que hicimos por los 20 años. Salió el año pasado. Sí. Cuando cumplimos 20 años salió. Sí, eso. Sí. Bueno, ya se pueden, a través de la página web. Si le falta alguno, va a tener que comprar la discografía completa. Está bien, bueno, es buena. Igual, bueno, también cualquier cosa nos pueden pedir a nosotros y le pasamos el contacto, dale, de ustedes. Dale. Las redes sociales de ustedes es etiqueta rock and roll. La gente puede buscar a través de las redes sociales, sí, como etiqueta. O si no, a Natalia Gatica, sí. Y Gustavo Carreras también. Ay, esos son Facebook personales. Personales, digamos. Pero que en Natalia Gatica es la que más se encarga de todo. A nivel venta, entradas, viajes, bien. CD, así que lo pueden encontrar ahí. Ella está disponible para eso. Muy bien, muy bien. Bueno, para la gente, mientras nos acomodamos, para la gente que... ¿Qué pasa? Para la gente que no conoce la banda, recordamos, es Etiqueta Rock and Roll. Pueden buscarlo, es una banda muy, o sea, recomendable. La música está, o sea, el que le gusta el rock and roll se puede dar cuenta. Bueno, ahora va a escuchar algo en vivo, pero si no, en las redes sociales pueden escuchar un poco de su música. Como contaba Tachi, hay varios discos dando vueltas. Lo bueno de YouTube que también, bueno, la gente va subiendo videos. Hay videos de hace años, videos, por ejemplo, de cuando se presentaron en Chascomús Rock, de hace muchos años. Uno de los videos más vistos de la banda. Así que, bueno, recomendable. Temas como El Proceso. Creo que son uno de los temas más representativos de la banda. Lo bueno también de la banda es quizás las letras. Siempre quizás comprometidas con lo que es la realidad de hoy. Y, bueno, con historias personales, ¿no? De historias que nos van pasando a todos y que quedan plasmadas en las canciones. Mal, hay muchas, pero muchas anécdotas de esta banda. Pero bueno, vamos a directamente porque estamos medio... Muy bien, sí, vamos a escuchar un poco entonces, Gustavo, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Es un tema nuevo del disco que se viene ya para... Dale, vamos entonces. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es esa la cuestión de todas las batallas. Siempre hay un perdedor. Se desvanecen sueños en cualquier ocasión. Pero este mundo de hoy nos brinda lo mejor. Ah, sos vos quien no aprendes de tu sabia lo mejor. Camino por tus calles sabiendo bien quién soy. Es largo el camino, pero allí es donde voy. Es cuesta y bien arriba, y allí está lo mejor. nos brinda lo mejor. Ah, sos vos quien no aprendes. Ah, de tu sabia lo mejor. Sos vos quien no entendés. De tu sabia lo mejor. Ah, lo mejor. Muy lindo, Tachi, muy lindo, Tachi, muy lindo tema, ¿eh? Ese va a estar incluido en el disco nuevo, Gustavo. Ahora en el disco nuevo. Ahí está. En lo que estamos haciendo, sí. Ese es uno de los... Más o menos, ¿sabés cuántos temas va van a tener? 11 canciones. 11 canciones, sí. 11 canciones. Siempre los temas, más o menos las letras, vienen siguiendo una línea de lo que siempre... Vos siempre hablas mucho de las cosas cotidianas, ¿no? Claro. O sea, sí, experiencias son propias. Experiencias y, más de vida, sí. que claro, que algo, digamos... imaginario, ¿no? Sí. Algo que uno se lo imagina y lo inventa, ¿no? Etiquetas Así es una banda que las canciones son todas cosas reales que me han contado, que he vivido, que he visto, así sea de algún vecino, así sea de alguna persona que no conocí tampoco, pero que me han contado. Claro, perdón. Así que también escuchamos letras de Etiqueta que también cuentan mucho del barrio. Contás mucho también, de tu barrio. Sí, sí, ya como que venía muchísimo, como que dejamos un poco de eso, pero no nunca los olvidamos. Ya están esos temas, entonces como que hacer de vuelta temas para el barrio, como que ya hay que parar un poquito. Igual barrio. Es la esencia del barrio, sí. Igual la esencia de la banda, sí. Sí, de vez en cuando le metemos. Por eso hace poquito hicimos un video del tema de Mi Amigo Pero, que fue el primer tema de la banda. Tiene más de 40 años esa canción. Sí. Y bueno, hicimos un video como para de ese tema que nunca lo habíamos grabado en ningún disco porque no es nuestro. No sabemos en realidad quién es el autor de esa canción. Sí, de vuelta te pregunté y me contaste la historia, sí. Yo me quedé impresionado. Vamos a donde vamos, siempre aparece uno que dice que es el dueño o que conoció al dueño, sí. Yo realmente no lo conocí tampoco al dueño. Sí, al que me lo cantó, que también ya falleció. Y, mira vos. Sí. Mira vos. Ese tema, mi amigo Pedro, siempre lo escuchaba en... contaba, ahí en YouTube están subidos videos de, no sé cuántos años hace, Chascomús Rock, ¿te acordás? Sí, 2005, 2006. Creo que sí, hará unos 10, más de 10 años. Banda de micro. 2005, sí. Yo, a ese show había ido con una banda que de acá, de Zona Sur también, que es de Sordos, creo que los conoces. Sí, los conozco, sí. Había ido con el micro de ellos y quedé sorprendido porque... recién empezaba a escuchar lo que era, o me empezaba a enterar de Etiqueta, claro. Estaba Willy, sí, claro. Sí. Sí, sí. Estaba Seba en la batería. Y Etiqueta había llevado. Una de las bandas que más sí, gente llevó. Creo que Cielo Raso había cerrado. No, el siguiente año tocó Cielo Raso. ¿Y ese año quién había cerrado? Ese año cerró Intoxicado, no. Que tocó como a las 4 de la mañana. Sí. No piensa que le tiene memoria y tiene la memoria. No, ¿te acordás? Mirá vos. Sí, 2005, 2006 cerró Cielo Raso y Las Pastillas del Abuelo. Mirá. Me acuerdo que robaron los fierros de la batería y sí, como estábamos en el camping, un descuido, pum, se llevaron todo un paquete con los fierros, no me acuerdo cómo fue. O se lo olvidaron en el micro o en un... no me acuerdo bien. Sí, el Pela estaba loco porque era el Pela para hacer los platos, ¿no? Y sí, no, los platos no, los fierros solamente. Por cierto, los platos no. Y los chicos de Las Pastillas nos prestaron los fierros. Va toda la batería, todas las cosas, todos los accesorios, digamos, de la batería. ¿Te acordás también, Tachi, los shows que hacían junto a Los Gardelitos, junto a Corneta, cuando estaba Corneta? Hicimos, sí, Cemento. Sí. Sí, pero los shows que hacían ahí en mi barrio. En mi barrio, sí, eso fue... Sacamos la duda. 2000. No me acuerdo si eran los primeros de mayo o 25 de mayo. Los primeros de mayo. Primero de mayo. 25 de mayo era Ciudad Oculta. Claro, siempre fue así. ¿Se siguen haciendo así show? Sí, se siguen haciendo. Se hizo este año, sí. Usted hace poquito tocaron ahí en La Ribera, a favor por el cierre de una fábrica o despido. Sí, de Nidera, donde era Nidera, sí. La fábrica de aceite. Igual, sí. Gracias a Dios, lo volvieron a recomponar a los... Ah, mira qué bueno, qué suerte. Bueno, sí. Esos tiempos difíciles. Así que sirvió para algo, aunque sea. ¿Cuántos años de carrera tiene Etiqueta o vos, que vos arrancaste, no sé con quién arrancaste, con no, Gaby? Yo la, la única banda que tuve fue esta, con la que armamos, y 21 años va a ser ahora el 2 de agosto. El 2 de agosto, ahí está. Sí, ¿cuándo es 2 de agosto? ¿Te acordás de mañana, de pasado? Sí. Pasado, ¿no? ¿Te acordás del viernes, del día que arrancó? ¿Cómo fue el día que arrancó? ¿Por qué te acordás del 2 de agosto? O sea, no, en realidad esa fue la primera fecha de Etiqueta. Tocamos en el Lagar del Músico, ahí en la calle Moreno, de Congreso, a 3 cuadras del Congreso. Y claro, esa fue la primera vez que arrancó Etiqueta. Ya veníamos con un año, más o menos un año previo, armando temas, ¿viste? Sí. Armando lo que iba a ser la banda. Y ensayamos en un depósito de sidra real. Y estaban todas puestas en la posición que todas las cajas decían etiqueta negra, y le dejamos etiqueta negra. Pero cuando, claro, cuando lo fuimos a patentar, estaba patentado etiqueta negra. Etiqueta negra, etiqueta roja, etiqueta blanca, etiqueta amarilla estaba patentado. Nos dijeron que podíamos dejar etiqueta solo, si queríamos. Ah, mira vos. Y le dejamos etiqueta sola, así, claro, etiqueta. El rock and roll es genérico, digamos, no. Claro. No va patentado, solamente el nombre. Pero el nombre. Pero no podíamos poner los dos nombres. Ah. Etiqueta negra no se podía. ¿Y ahí qué tocaban, Tachi? En la primera presentación, ¿hicieron cover o hicieron ya tema de ustedes? Un tema solo, hacíamos un tema de Las Pelotas, que Shine se llama. Después, mirá todos vos, temas nuestros. Mirá vos, ya desde el arranque. Desde el arranque, y bueno, y mi amigo Pedro, sí. Después hicimos un tiempo un cover de Pierre, que se llama Culposa Satisfacción. Pensábamos, nosotros éramos medio ignorantes en ese momento, porque pensábamos que era de Los Redondos, algo inédito. Después, volanteando en cemento, claro, volanteando en cemento, me encuentro a los chicos de Pierre volanteando también, y les pregunté y me dijeron que sí, que era de ellos. Y hace poco también estuvimos con ellos hablando y no acordábamos, todavía se acordaban, no se acordaban que era yo o que quién era el que le dijo eso, pero sí se acordaban de la pregunta. No, son buena gente, la gente de Pierre, y tienen memoria, yo te compartí. Sí, los estuvimos con ellos, y el sábado también tocaron y los fuimos a ver. Bien. Sí. Está buena esa amistad que hay en el ambiente. Ustedes siempre compartieron también escenario con músicos como el Tete de la Renga, sí, con él, y de los Bardeles. O sea, cada músico, todos son importantes, ¿no? Pero digo, qué bueno que haya esa comunión entre uh-huh, entre varias bandas. Ustedes también, hace un rato hablamos con Tonga de la Flaca. También es una de las bandas que ustedes siempre están haciendo cosas juntos. Eso está buenísimo. Sí, ahora me olvidé, mirá, el 17 de agosto tocamos con La Flaca juntos. En un lugar que se llama El Chalet. Queda Alem al 2024, si no me equivoco. ¿Qué es Quilmeto? No, Monte Grande. Monte Grande. Monte Grande, sí. Tocamos a las 2 de la mañana ahí con ellos. Bueno, tienen bastante fecha por delante, digamos. Sí, hasta diciembre ya tenemos. Ya estamos, gracias a Dios, estamos ya hablando para ver qué hacemos en el verano. Aparte de poder terminar el disco, poder ir a la costa, como que el año pasado no pudimos ir por el tema de sacar... O sea, este año, digamos, al principio de este año no pudimos ir porque teníamos que sacar el box de la reedición de todos los discos, ¿viste? Una cosa o la otra, entonces no pudimos. Y nada, ahora... ¿Quieren ir a la costa? Ya estoy tirando unas par de líneas ahí. Yo voy a estar ahí, así que vamos a ver cómo bueno, vamos a hacer. Yo estoy ahí, vamos a manejar. Vamos, sí, a hay unos chicos que hacen un tributo a Creedence y hacen rock and roll de los años 50, 60. Y ellos viven de eso, y... Bueno, estuve hablando con ellos, tienen un par de lugares como para llegar ahí. Sí, ¿no? Está Landy también, hay lugar, yo allá. Claro, con él. Dale. O sea que siempre era mejor con usted. Y siempre quiero recalcar lo que decía Coco, ¿no? Tantos años, tantas personas que han pasado en el rock, la humildad, tanto como tuya, porque, bueno, quizá hay gente que no te conoce, pero lo que te conocemos sabemos los años que tenés de rock. Pasa nada, el arte que tenés, ya sé que no pasa nada, pero vale decirlo, la gente que escucha, ¿viste? Por ahí dice, ¿quién es el Tachi? Ah, el Tachi es el cantante de Etiqueta, sí, una persona muy humilde, de un corazón muy grande, y que siempre resalta eso, ¿no? Siempre te vi colaborando. Y nada, y cuando se puede... Bueno eso. Yo a toda la gente que lo va a escuchar, gente grande, hasta mi hija, te fue a ver la otra vuelta, sí, la y ahora está acá, mira, presente, sí, porque sí. Está muy bueno. ¿Cómo la viste así, chiquitita? La viste que es chiquitito. Claro, está bueno. Y mi hijo está grabando trap, ¿viste? Es un bajón. Cuando a lo primero mucho no me cayó bien. ¿Grabando? Está grabando, mirá, sí, bueno, está grabando. Va a mutar, ¿viste? Va a ir cambiando. Está bueno que lo apoye. Yo lo apoyo, yo lo apoyo. Está bien, no lo puedo acompañar, pero fue mi señora con él, así que... no, re bien, está bueno. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, Tachi, desde barrio Müller de Córdoba. De Córdoba, la gente de Córdoba. Jere, María y Blanquita. Jere, Mari, gracias, Jere, te mando un abrazo grande. Saludos te mandan y bueno, dice gracias. Sí, la familia. Gracias, sí, y muy, muy lindo el programa también. También Factu está ahí conectado. El Factu, es un hermano el Factu. También, gracias, Factu. La barra del Fernés. Un saludo para la barra del Fernés, sí. Siempre la barra están de la ahí. La Caravana del Sur. A todos los que colaboran con nosotros ahí, que están escuchando también, Vero, Zurdo, Pau, Nati. Bueno, mi señora no la voy a estar escuchando porque está allá, pero... Hay mucha gente atrás de etiqueta. Sí, a Walter, el Monzón. Sí, somos unos cuantos que estamos. Bueno, los chicos de la banda también que están laburando. Gaby está laburando. Todos están trabajando. Yo también estoy trabajando acá en la radio, pero bueno, digamos. Por supuesto, nosotros agradecemos que estás acá y sabemos lo difícil que es, porque bueno, es un día... Vamos a ver si podemos venir otro día con Gaby y hacemos algo más. Dale. Un par de temas más y presentamos un par de temas. Perfecto, mejor dale, así, dale. ¿Cómo no? Armadito. Dale, ¿podemos escuchar algún tema más? ¿O, sí, no, sí, no, dale. No hay problema. Dale, sí, bueno, sí, vamos, vamos. Prepárate ese, así queda. ¿Desde ahí donde está Nico? Si podemos grabar, queremos grabar este tema para después subirlo a las redes. Desde ahí. Lo queremos subir a las redes. Vamos a preparar nuestro canal Todo Pasa Radio, ahí en canal de YouTube, donde vamos a subir nuestros temas, nuestros videos. Así que bueno, este programa va a estar subido ahí. Así que nada, vamos a escuchar algo más acá interpretado por Tachi de Etiqueta Rock and Roll. En mis tristes caminos y en mis sendas oscuras había una persona que clamaba a Dios, y para que me librara de todo el peligro y de todo mal. Y en largas noches ella derramaba su alma ante Dios, y ella gemía y gemía de amor, para que yo no me fuera a perder. Perdóname, mamá, por hacerte sufrir y por hacerte llorar, mas hoy tú puedes ver que tus lágrimas hoy llegaron hasta el trono de Dios. Y en largas noches ella derramaba su alma ante Dios, y ella gemía y gemía de amor, para que yo no me fuera a perder. Perdóname, mamá, por hacerte sufrir y por hacerte llorar, mas hoy tú puedes ver que tus lágrimas hoy llegaron hasta el trono de Dios. Quizás esta canción, miles de canciones, cartas o poemas no sirvan o no alcance para pedirle perdón a la madre, pero esta es la manera que tenemos nosotros, los que estamos quizás equivocados en la vida, de calmar la conciencia y el corazón por tantas veces que hicimos sufrir y llorar a nuestra madre, y al que no la tenga, perdón y gracias. Qué lindo, uno de los temas más lindos de la banda, uno de los temas más lindos de Etiqueta, quizás por la letra, por lo fuerte de la letra y aparte porque es linda la canción, así que nada, gracias Tachi por estar. Nosotros, para nosotros tenerte acá es una de las bandas que más respetamos y más nos gusta de lo que es acá el under de lo que es acá en Zona Sur. Hace años lo venimos escuchando, así que como dijiste vos, cuando quieran están invitados, cuando pueda venir toda la banda, por supuesto, y lo que podamos hacer para ayudar a la banda, ya sea como... Dale, como que, más que nada, si nos pueden difundir la fecha para este nene que tiene leucemia, tiene cáncer. Yo la anoté, Tachi. Dale. Ahora después te paso bien la info, que la tengo acá, mira, no me di cuenta de haberla sacado antes. Tranqui, pueden pasar. Pero después te la paso y nada, más que nada eso. Para que puedan venir mucha gente y poder colaborar para juntarle lo que sea para él, para el tratamiento. Y después, algunas de las bandas que se copen en tocar y traer a su gente también, porque vamos a tener un sonido grande que va a bancar, por lo menos 7, 8 bandas va a bancar y vamos a arrancar de temprano. Va a ser el 21 de septiembre de primavera, en la Plaza Sadov. Esto es Itapirú y... Marco Avellaneda, bien. Sí. Eso era lo que recalcaba yo, sí. ¿Viste? Que por ahí uh-huh. él no lo entiende porque es tan esencial, sale del solo, que por ahí yo lo veo y ya con la edad que tengo, dice que uno se pone a los 40 se pone medio así, pero la humildad y el corazón que tenés, vos fíjate que estamos charlando y no me tirás la fecha, en Mendoza no me tirás, ¿qué me estás tirando? Estás tirando la fecha de beneficio, o sea que está tu bien. Corazón... Yo sé que, ¿entendés? Sí. Es re importante decirlo, porque la gente que no te conoce, que vos tengas y que nos pidas que colaboremos con eso, la verdad que... Dale, nada, yo siempre te he agradecido por toda mi estar aquí. Gracias. Vamos a sacar entonces la info del Facebook tuyo, está ahí, ¿no? Sí, está ahí. Y dale, la cargamos, la vamos a cargar en nuestro Facebook y en el de papá, la página. El papá se llama Renzo Ayala, que quisiera hablar con él por algo, una donación, lo que sea, porque necesita muchísimo. Yo sé que hay mucha gente. ¿Tiene Facebook? Se llama Renzo Ayala, para su hijo, sí. Así que pueden hablar con él, las bandas, lo que sea, porque con él estamos hablándolo para terminar de organizarlo, ¿no es cierto? Perfecto. Así que, bueno, es un Facebook más. ¿Natalia Gatica o Renzo Ayala? Está bien, bueno. Perfecto. Y la gente que no los tenga en el Facebook nos puede preguntar. A ustedes, nosotros le hacemos el contacto. Desde ya, sí. Por supuesto. Sí. Bueno. Así ha pasado, lamentablemente. Muchísimas gracias por la invitación y por estar acá. No, gracias a vos. Gracias a vos por venir. Y gracias. Saludos a toda la banda. Nos vemos pronto en algún show, seguramente. Seguramente. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Lamentablemente se ha cumplido el tiempo de nuestro en el aire. Nos vamos a encontrar el lunes que viene, desde las 2 de la tarde, acá en Mos Radio. Gracias, Mati, ahí en los controles. Gracias, Mati. Una masa. Gracias por la mano. Estuvo conectando todo. Bueno, a toda la gente que vino ahí al estudio, Nico, Lisa. Acá Nati, Ayu. Ahí Ayu. Gracias por venir y por ayudarnos con las transmisiones y los mensajes y todo. Y a la gente que estuvo del otro lado. Gracias, aguanta el rock. Nos vemos el lunes. Sigan acá conectados por Mos Radio. Ellos han logrado reducir el botín. Ellos se robaron y ahora van a...